rodar y rodar, romper el laberinto, buscar y buscar, ser uno, ser distinto. Vuelo, vuelo como el viento, busco, creo, siento que no hay nada que nos pueda detener, decididos hay un nuevo amanecer. Yeah. Rodar entre nubes, cada vez más lejos, estelas de luz, apenas un reflejo, oh, oh, oh. El tiempo que gira,